siento una pena. Cuando sé que tú no estás, mi amor, todo, todo es muy triste. Y es que sin ti no puedo estar, siento que solo me ahogo. Y es que sin ti no puedo estar, siento que solo me ahogo. Y así nuestra casa no es la misma, siento la cama ancha y un frío que me mata. La sala, la cocina y la terraza, todo parece extenso, parece de un cuento de hadas. Y eso me dice que nunca te separes de mi lado. Y eso me dice que nunca te separes de mi lado. Por ser tan linda y tierna, yo la quiero. Ay, qué mujer. Por ser tan buena y bella, yo la amo. Solo me ahogo. Y es que sin ti no puedo estar, solo, solo me ahogo. Y así nuestra casa no es la misma, siento la cama ancha y un frío que me mata. La sala, la cocina y la terraza, todo parece extenso, parece bien cuento de hadas. Y eso me dice que nunca te separes de mi lado. Te separes de mi lado. Ay, qué mujer. Por ser tan linda y tierna, yo la quiero. Ay, qué mujer. Muchas gracias.